toma mi pañuelo y seca tus lágrimas. Ya de nada sirve que te pongas a llorar. Ha llegado tarde con tu arrepentimiento. Hoy tengo quien me quiera y a ti ya no te quiero más. Ha llegado tarde con tu arrepentimiento. Hoy tengo quien me quiera y a ti ya no te quiero más. Hubiese pensado antes de engañarme cuánto yo te quise, cuánto yo te amé, pero tú jugaste con mi sufrimiento. Hoy por más que llores, terminó lo nuestro, ya no puede ser. Antes de engañarme, hubiese pensado cuánto yo te quise, cuánto yo te amé, pero tú jugaste con mi sufrimiento. Hoy por más que llores, terminó lo nuestro, ya no puede ser. Para que sufras, traicionera. ¡Ay, ya! Antes de engañarme, cuánto yo te quise, cuánto yo te amé, pero tú jugaste con mi sufrimiento. Hoy por más que llores, terminó lo nuestro, ya no puede ser. Antes de engañarme, hubiese pensado cuánto yo te quise, cuánto yo te amé, pero tú jugaste con mi sufrimiento. Por más que llores, terminó lo nuestro, ya no puede ser.